¿Ustedes qué son? ¿Quiénes son ustedes? Ah, ser feliz, ¿verdad, el bichote? Tú sé feliz. Yo quiero lo que me merezco. Así, ¿qué es lo que te mereces? El mundo, ¿oíste? El mundo, pa chico. Para que sepa. Yo. Y lo calla en el ay, ay, ay, ay. Siempre digo la y verdad. Y lo calla en el ay, ay, ay, ay. Aún cuando miento. Y lo calla en el, lo que me mantiene vivo a mí son mis cojones. Ya para mí los nuevos que amigos a ti te traicionan en la mala, pero en la buena todo el mundo te lo mama. Tú eres de los que mama, bicho, por tener más fama, yeah. Chambe y jala, no soy paponi, pero te pueden llover la pala. No confunda ser humilde, el humilde nunca relaja. Nunca andamos en baja, tú hueles a muerto en una caja, ey, ey. No me hables de kilo ni de Pennyway, no soy de Orlando, pero soy mágico como Hardaway. Tu jefa pide un regalo, mi bicho como el jingle, Lord Way. Se acerca a tu retiro, el lanza como way, ey. Espérate, Lumi, vamos a cambiarle el ritmo ahora. Cámbialo. Vamos a cambiarle, que esta gente quiere hacerlo, pero no le sale. B, ey. B-A-R-B. Palpa. Luminari. Ey. Baby, ese culito tiene sello de auspiciado, pero no lo suba a las redes porque tiene otro casado. Si yo fuera tú como Mayer, también me hubiera envidiado, porque bajó con su carita y me vio el tatu como Rao. Ey, ey. Como Yankee cuando se quema, soy crack. Como el Alfa te metemos en 4K. No le importa si tengo efectivo como el popular, contarle que yo abajo le pongo el pilar. Ey. Se van a hacer los locos ahora, cabrón. Tranquilo, Boti, que se asustan.